Bueno, hemos intentado vía telefónica directa, hemos intentado vía de Skype, hemos intentado. Las comunicaciones no están del todo pulidas, ¿viste? Pero ahora la tengo vía WhatsApp. ¿Estás ahí, Catu? Hola, guacho. ¿Qué tal? ¿Qué decís? Telecomando directo. ¿Qué dijiste? ¿Te mandaste nada que ver? ¿Cómo vamos a hacer una llamada telefónica directa desde Italia a Argentina? ¿Sabés cuánto cuesta eso? ¿Vos estás en pedo? No, bueno, ¿Qué no, pasa? bueno. Y aparte, no, pero hay que tener en cuenta que tenemos un programa de bajo presupuesto. Un poco de realismo, por favor. Sí. Coherencia. Bueno, a ver, ¿en qué estuviste pensando? ¿Qué estuviste viendo? ¿Qué me vas a contar? ¿Qué viste? ¿Qué es? Bueno, tenía varias columnas planeadas y varias cosas para contar, varias cosas de las que hablar, y me parecía que nos había quedado un tema pendiente a vos y a mí, de Sí. hace un par de meses más o menos, que es hablar de un hombre maravilloso, de un ser de luz y amor que Alan. llegó a la industria del cine a darnos a nosotros alegría y paz Pero y meditación trascendental. estás, escuchá, estás describiendo a Jesús. No sé si, bueno, no sé si esta persona puede transformar el agua en vino, pero puede transformar un mal actor en un muy buen actor. Así que a mí me parece que ahí hay como una especie Sí. de balance, ¿no? Sí. Y estamos hablando de el fantástico David Lynch, este ser humano, un poquito de quién es David Lynch, ¿no? Es un estadounidense, es un guionista, es un director, también es actor. Que tiene un mambo re loco, el flaco, con los sueños y los sentimientos, y tiene un modo de escribir y tiene un modo de percibir las cosas. Está re loco, el tipo tiene unos mambos de ese tipo. A mí me encanta ese señor, me encanta. De hecho, hace muy poco, y esto es como un fun fact, tuve Fun un fact. sueño con David Lynch en el que David Lynch me decía que yo tenía que empezar a hacer meditación trascendental, y yo empecé a hacer meditación trascendental. ¿Y qué pasó? Me salió uno de los papeles más importantes acá en Italia al día siguiente. Así que ahí me parece que estamos hablando de una presencia insólita. Insólita. Qué No, no, no. maravilla, Y yo quería hablar con vos de esto sí. porque vos viste Twin Peaks hace Sí, poco. hace muy poco, sí. Sí, la tenés fresquita. Contame, ¿qué te pareció? ¿Qué viste? Contale un poco a la gente que nos está escuchando qué es Twin Peaks, qué viste, qué observaste. Observé que, bueno, en principio es como de costumbre, y esto en esto no se diferencia de muchas otras series, hacen las cosas muy bien, hacen todo natural, digamos, no sospechás de nada, te metes en la serie y te comes la historia entera, sin dudarlo. Me parece que lo que hace este director en esta serie es hacer laburar mucho a los actores. En otras series he visto que los actores, si bien hacen un buen laburo y también te los crees, no está tan puesto el acento en la actuación como en otras series. Me parece que en este caso, bueno, este tipito está muy preocupado con el tema de los actores. Claro, y eso le da una magia increíble a la Sí, serie, o sí. sea, tiene mucho que ver ahí, porque está escrito y dirigido por él, él mismo hace un papel en la segunda temporada, es como que está muy involucrado con Twin Peaks, y es increíble porque tiene como un modo de escritura muy particular David Lynch. He visto muchas de sus películas, he consumido David Lynch en estos últimos años de manera prácticamente religiosa, y puedo decirte que es muy identificable. Sus diálogos, por ejemplo, tienen ocasionalmente un dejo de ironía o de desubicación que te puede recordar un poco a Tarantino, ¿no? Porque es como que tienen como esta, como que vos ves al protagonista de Twin Peaks, por ejemplo, el agente Dale Cooper del FBI, y te parece que es un tipo que, viste, vos no conocerías un tipo así nunca en la vida. Es como estar en el medio de un asesinato y te empieza a describir lo rico que es el pastel de cereza que hacen en un bar, ¿viste? Ah, sí, sí, sí, como, sí, sí, es verdad, es verdad. Es verdad. Y no, no. Tiene, aparte, el actor Kyle MacLachlan, que actuó muchas veces con David Lynch, trabajaron muchas veces juntos, es tremendo. Y David Lynch usa el drama, la tristeza, la desesperación, todos los sentimientos más negativos de la fisiología humana de una manera más medida y controlada, ¿no? Sí, nos hace creer, sí, que los sucesos nos entretienen. Ajá. Porque todo lo que escribe tiene como un delicado velo de artificialidad por encima. Es como, claro, si las cosas no están vistas con profundidad. Sí. Pero no pensás, no, qué flashero. No, ¿sabés qué me parece? ¿Sabés qué me parece? Que el tipo, sí, hace ficción, pero te hace creer que no está haciendo ficción. Claro, claro, claro, claro. Tiene un manejo muy, muy delicado ahí. Tiene un juego entre él, los actores, las cosas que escribe, sí, cómo lo escribe, las subtramas, todos los personajes. Tiene como un juego. Y hay un factor, yo no quiero spoilearle a nadie que no haya visto Twin Peaks, pero tiene un factor muy interesante, sí, la serie en general. Tiene un montón de factores interesantes. Pero uno es que el tipo logra hacer que la audiencia, el espectador, entre en un ambiente de suspenso y terror y pánico, sí, sin hacer nada que tenga que ver con una cosa por encima de la línea. Claro. Sin nada, sí, sí, nada, sí, muy grandilocuente. Sí, sí, no utiliza golpes bajos. Exacto, exacto. Por ejemplo, hay escenas en el Black Lodge, que es este lugar muy clásico que cualquier persona que vea una foto seguramente va a pensar en algo relacionado con Twin Peaks, que es este lugar medio de ensueño a donde se retira el protagonista de vez en cuando. Es un lugar donde la gente habla y se mueve al revés. Es decir, los actores tuvieron que hacer todo al revés. Tenían, sí, el guión, las, sí, palabras, sí, escritas, sí, con las letras al revés. Ajá. Y tenían que pronunciarlo al revés. Sí. Y eso da una sensación de terror que no entendemos bien por qué nos da miedo. Claro. No sabemos por qué, sí, nos da terror. Sí, es porque subvierte el valor de la realidad. Por eso te da ese miedo. Claro, te quedás ahí como diciendo, no, yo me acuerdo, sí, que hay una escena, sí, muy puntual, sí. No, te iba a preguntar, estamos hablando de Twin Peaks, ¿cómo hace, sí, la gente que está escuchando para ver esto? Esto no está en Netflix. No, esto no está en Netflix. En Netflix lo que hay de Twin Peaks es la tercera parte. Ajá. ¿Qué pasó? David Lynch hizo 2 temporadas de Twin Peaks en los 90, en el 91 y en el 92. Sí. Que fueron muy bien reconocidas, muy bien apreciadas por el mundo del espectador. Y la segunda temporada terminó con una de las protagonistas diciéndole al protagonista que lo iba a ver en 25 años. Ah, sí, sí, sí, sí. Sí, y sí, nadie entendió muy bien qué significaba eso, porque de hecho dijo nada más. Entonces, como que se quedaron todos ahí, tipo, bueno, es un final surrealista, nadie sabe bien. 25 años después, 2017, que hizo David Lynch, ¡pum! Hola, me extrañaste. Claro. Yo te dije que esto iba a pasar. Claro. Y sacó la tercera temporada, que es lo que está disponible en Netflix. Ah, eso está. Eso no es lo que pasa, que si ves solo la tercera temporada, no sé si entendés bien qué es lo que está sucediendo. No entendés nada. No, claro. No, bueno, por eso digo, ¿cómo hago para ver Twin Peaks? Me tengo que meter en uTorrent y afanarlo con el Pirate Bay o algo así. Sí, totalmente, porque esas cosas son tan clásicas que están libres en prácticamente cualquier calidad, claro, y con cualquier subtítulo está que bueno, las busques. Está sobre bueno, todo en la primera temporada. Está el bueno, tema es que tenés que saber bien dónde encontrarlo. En el caso de The Pirate Bay vas a encontrar todas las temporadas de Twin Peaks completas y con subtítulos en español. El único problema es que para la segunda temporada, por alguna razón, los subtítulos en español están desactivados. Entonces, por eso vos no pudiste Pero es demasiado complicado. Primero es complicado acceder a uTorrent. Después es complicado aprender a bajar cosas en Pirate Bay. Después nos tropezamos con que no están los subtítulos. Es un quilombo. Y bueno, querido, es gratis. Mirá, yo te cuento una cosita. Esta gente está subiendo estas cosas de manera completamente pirata, de manera completamente ilegal, amigo. Sí, sí, o sea, sí. Te deseo lo mejor. No, querido, bueno, bueno, no. No, está bien, yo acepto todo. Hace 10 minutos que estamos charlando de algo sumamente interesante por el director, por este Twin Peaks, por cómo es la serie, pero totalmente al pedo porque nadie puede verla. Ese es uno de los grandes, terribles problemas del mundo, salvo que la quieras comprar. Bueno, ahí está, muy bien, listo. Ahí está el huevo y no lo pise. Muy bien. Bueno, la próxima vez que nos comuniquemos, me vas a contar sobre algo a lo que yo pueda tener acceso. Catalina, me vuelvo loco. Bueno, dale. Te lo prometo. Bueno, un beso. Chau, chau, vieja, chau. La escuchaste a Catalina Pessoa aquí en El Desconcierto.